si a lo mejor no hubiesen destruido el INDEC en este siglo, si las estadísticas públicas hubiesen seguido existiendo, si no hubiesen gastado, sí, la plata del ANSES, aunque no les guste, en fútbol para todo, si no hubiesen hecho todas esas cosas enamorados de un relato de una Argentina que se perdía lo más profundo del mundo, a lo mejor hoy no estábamos con este problema y estábamos pensando en un futuro distinto. Nada más, presidente. Nosotros, ya planteó mi compañero, que vamos a acompañar esta ley porque es un paliativo para el conjunto de los usuarios, de los servicios, de los trabajadores y los sectores populares, pero exigimos la pelea que hay que dar desde los sectores de trabajadores, del conjunto de la población, que es ganar las calles, retomar el camino de diciembre y derrotar la política de este gobierno que está más cerca del helicóptero de lo que algunos se creen. No congelamos porque prevemos la actualización de las tarifas. Ahora, muchachos, han cambiado las metas en la Argentina. Cambian la meta de presupuesto, era el 10, el 15, ahora el mismo Fondo Monetario dice que va a ser el 20. Cambiaron las metas de inversión. El dólar, lo habían programado en 19 durante este año, ya está a 23 y pico. Cambiaron todas las metas, no podemos cambiar las metas tarifarias que tienen que ver con el bolsillo de los argentinos. Entonces, no es todas para un mismo lado. Alguna para los que hay que proteger. Este proyecto que estamos aprobando va en ese sentido, porque va a significarle a todos los argentinos un ahorro. Un ahorro que lo que no van a tener que pagar en tarifas van a poder volcarlo al consumo. Y que va a significar una incipiente reactivación económica, que el presidente tiene que pensar bien antes de vetarla. Porque además tiene que pensar bien, porque, señor presidente, no sé si notaron que la gente está enojada. Cuando vayan a timbrear, además de tocar el timbre, escuchen. Escuchen lo que dice la gente. Hay que escuchar lo que dice la gente. El pueblo está enojado. El pueblo está angustiado. El pueblo está preocupado. Y ustedes aparecen como insensibles, soberbios, que tienen un único camino, que van hacia estrellarse y estamos todos arriba de ese tren.